El mundo es un mar de cosas. Algunas quedan flotando en la memoria, sosteniendo el largo curso de los hechos, aunque todo sea fugaz, al fin y al cabo. Por suerte está la música del mar de las cosas. Estamos en el mar de las cosas y hoy vamos a hurgar en el tiempo, hurgar en los recuerdos de qué pasó, qué ocurrió, qué sonó en aquella época, teniendo como excusa la música de los años 60-70. April is the cruelest month. Abril es el mes más cruel. Engendra lilas de la tierra muerta, mezcla recuerdos y anhelos, despierta inertes raíces con lluvias primaverales. El invierno nos mantuvo cálidos, cubriendo la tierra con nieve olvidadiza, nutriendo una pequeña vida con tubérculos secos. Así empezaba La Tierra Baldía, quizás el poema más famoso de Thomas Eliot, quien obtuviera el Premio Nobel de Literatura en 1948 por, bueno, su contribución sobresaliente y pionera a la poesía moderna. El 4 de enero de 1965, Eliot muere dejándonos sin la calidad de su pluma, ¿verdad? Fue quizás, sin duda, uno de los poetas más renombrados de los poetas modernos de Inglaterra y que marcó toda una época y que marcó a la poesía contemporánea. En 1965 también, dos de los grupos más famosos del rock impactaban con sus creaciones. Por un lado, el Cuarteto de Liverpool, con todo su desenfado, estrenaba su segundo largometraje. Y el otro cuarteto británico, el de Sus Majestades Satánicas, también sacaba una larga duración que, bueno, sin duda te iba a hacer época. Hay que decir, ¿no?, que en esa especie de clásico inglés del rock de los 60, donde siempre se ha visto a Sus Majestades Satánicas como quienes merecen mayor simpatía, yo quiero decir que más bien pienso lo contrario, es decir, merecen mucha mayor simpatía los cuatro botijas de Liverpool, digamos, que tienen un origen bastante más humilde que estos muchachos, que eran muchachos londinenses de familias acomodadas que jugaban a hacerse los rockeros satánicos. Y creo que además vos dijiste bien los cuatro botijas de Liverpool, ¿no? Porque eran como la buena gente indudable, ¿no?, frente a los otros que tenían como un estilo raro. Recordemos además episodios de una de la muerte de uno de los primeros integrantes de los Rolling, que siempre quedó en la duda, que nunca se supo, que hay un gran misterio en saber qué pasó, y más bien parece que están como todos implicados, o por lo menos esa es la fantasía que queda precisamente por ese raro silencio. Como también la fantasía de la supuesta muerte de Paul McCartney, que bueno, tendríamos un programa entero. When a week ago today, Mr. Speaker, I asked the House to fix this afternoon as the occasion for a statement, I feared it would be my hard lot to announce the greatest military disaster in our long history. Este año también, tras 10 años de estar retirado de la política, deja de existir Winston Churchill, el ex primer ministro inglés que, además de inmortalizar el Habano, pronunciara aquel célebre discurso: "No nos rendiremos durante la Segunda Guerra Mundial", prometía sangre, sudor y lágrimas para defender a la Inglaterra asediada por los nazis a lo largo de la Segunda Guerra. Un momento realmente importante para Inglaterra, porque ese discurso marcó una forma particular de asumir la guerra, que hasta ese momento era bastante poco claro qué se iba a hacer. Incluso algunos estaban tramitando precisamente la idea de rindámonos, que no haya sangre y saquemos esto barato. 1965 justamente fue un buen año para un grupo holandés llamado The Motions, que cantaba en inglés. grabaron un simple, también su primer largo, Introduction to the Motions. Una época particular porque la gente grababa simples, largos y a veces grababa más de un LP en el mismo año. Y bueno, y debido al éxito, grabaron otro nuevo simple. Y en la cara B había un tema, una canción dedicada a Martin Luther King, quien, bueno, en ese momento era ya un ícono en la política contra la segregación racial. Y bueno, esa canción alcanzaría en Holanda el tercer puesto de ventas, detrás justamente de dos éxitos de los Beatles, Day Tripper y Yesterday. El título de esa canción, Wasted Words, Palabras Perdidas. States, Negroes fight for freedom. The slogans they cry aren't wrong, but these are wasted words, only wasted words. Oh Lord, let the good times come. The greatest fighter is Martin Luther King. And when he speaks, you'll see that they're gonna sing. But these are wasted words, only wasted words. Oh Lord, let the good times come. But it seems that he's a tool. So these are wasted words, only wasted words. Oh Lord, let the good times come. Where's the end of the fight for freedom? It could turn out right in all I hope and long. That there'll be no wasted words, no wasted words. Oh Lord, let the good times come. Y dijimos, así se venga el mundo abajo, si no aportan las pruebas de las afirmaciones, no hay desafuero, ni de él. Parece que están empeñados en que el mundo se venga abajo, pero también quiero decirles que error grave cometería el que aislara el episodio Erro de su contexto total. El desafuero de Erro no es nada más que una pieza que encaja en esta operación deliberadamente emprendida por un sector de malos soldados y de malos uruguayos destinados a destruirle al país una de sus cosas trascendentes e importantes, a destruirle al país su propio sistema constitucional y político. Eran días aciagos de 1973 y la voz de Wilson Ferreira Aldunate, una de muchos otros, no dejaban de denunciar los oscuros tiempos de un país que se hundía lenta y trágicamente en años de sombra y dolor. Sin duda el discurso más famoso de Wilson Ferreira ese año es el que da en el Parlamento. Este no es ese discurso precisamente, pero ya marcaba cómo en la actividad política estaba el tema del golpe de Estado, estaba el tema del desafuero de Erro precisamente, que era uno de los temas centrales, y lo que Wilson opinaba sobre esa situación, que efectivamente terminaría con los episodios que todos sabemos de 1973, del golpe de Estado y bueno, la larga noche que cubrió el país luego. Hay un discurso bastante menos conocido, bastante menos famoso que ese famoso discurso de la última noche de la sesión de las cámaras en el 27 de junio de 1973, que es el discurso de Amílcar Vasconcelos. Sí, claro. Amílcar Vasconcelos no es tan fácil incluso de encontrar en las redes, pero Vasconcelos anuncia en su discurso que él va por la vida armado y que va a defender la democracia con el arma que porta consigo. A su vez, en Estados Unidos, comenzaba el final de una guerra tan inútil como sangrienta. Good evening. I have asked for this radio and television time tonight for the purpose of announcing that we today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam and in Southeast Asia. The following statement is being issued at this moment in Washington and Hanoi. At 12:30 Paris time today, January 23, 1973, the agreement on ending the war and restoring peace in Vietnam was initialed by Dr. Henry Kissinger on behalf of the United States and Special Advisor Lee Duc Tho on behalf of the Democratic Republic of Vietnam. Con ese mensaje televisivo hacia la población, los norteamericanos y el mundo entero se enteraba, nos enterábamos por voz de quien entonces era el presidente Richard Nixon, que llegaba a su fin la sangrienta guerra de Vietnam. Sí, efectivamente, una guerra que tuvo mucha oposición interna y que, bueno, terminó en un desastre militar para Estados Unidos y que empezaría el final de Richard Nixon también, ¿no? Sí. Apocalipsis Now probablemente sea uno de los mejores retratos de esa guerra. Por lejos, a pesar de los momentos más surrealistas de la película, ¿no? Que también tiene momentos bastante estrambóticos, uno diría, para una guerra, pero también marca la locura de la guerra, de esa guerra en particular. You got a nice smile too, miss. I'd like to withdraw my entire account. Your entire account? Yes, ma'am, the whole thing. And your name? John. John Dillinger. All right, everybody, hold it right where you are. This is a robbery. Oh, Charlie, get that back vault. Harry, clean off the counters. Watch them, Homer. Watch them. No. Everybody on your stomachs now. I said I mean it. Now. En 1973, el famoso delincuente John Dillinger, que había sido asesinado en 1934 por el FBI, resucitaba nuevamente en la pantalla grande, interpretado por Warren Oates. Dillinger había crecido en Indiana, lugar que tuvo mucho que ver con la música de un señor, John Little John. John Little John sería uno de los grandes representantes del blues de Chicago. Una guitarra sumamente fina, especial, casi única. Y en 1973 va a editar un vinilo, los discos eran de vinilo en esa época, Funkin' from Chicago. Un disco de 8 temas, donde su guitarra no dejaba de sonar y demostrar que la casa del blues era lindera la del rock. Y si no, que lo diga de ese disco de 1973, su tema Need More Baby. Pride. She asks some more, she's still not satisfied. I need more, baby. Little girl is showing fine. You know we can't get along, she needs more all the time. This is Gemini Control. White has opened the door. He has stood up. And it's the most relaxed period. Activity reports that White is standing in the seat. Let's hear that conversation live right now while White is standing up in the seat. The hatch is open. Let's go with a live broadcast from Gemini 4. En 1965, el astronauta norteamericano desde la nave Gemini 4 se convertía en el segundo hombre en realizar una caminata espacial. Esa caminata duró aproximadamente unos 20 minutos. Otros, por su parte, emprendían caminos un poco más terrestres o terrenales. Hay una ausencia en nuestro comité central, de quien posee todos los méritos y todas las virtudes necesarias en el grado más alto para pertenecer a él, y que sin embargo no figura entre los miembros de nuestro comité central. Y para explicar esto, vamos a leer una carta, aquí de puño y letra, aquí transcripta a máquina, del compañero Ernesto Guevara. Fidel Castro, en una reunión del Comité Central del Partido Comunista Cubano, lee la carta de despedida del Che Guevara. Una carta muy especial que anunciaba su voluntad de abandonar Cuba y de seguir la lucha revolucionaria en otras regiones de América. Su primer destino fue Angola, antes de recalar finalmente en Bolivia, donde... Sería su último destino. Y esta carta, que se va a leer unos días después que él parte, que le va a dar pie precisamente a que la inteligencia internacional no esté atrás de él, por lo menos siguiéndole los pasos en sus primeros momentos, significa para los cubanos una pérdida importante. Sin duda. Ladies and gentlemen, the very funny Mr. Woody Allen. Now, I'd say the most important thing that happened over the last year was that I got married for the second time. I had, well, my wife and I did not communicate with one another. Was the problem. She had a limited vocabulary is really what it was. She burnt her hand on the radiator and she couldn't think of the word ouch. También en este año, Woody Allen, el hombre de Manhattan, contaba chistes en los clubes nocturnos. Todavía con esa efervescencia que perdería con su deseo de imitar a Berman, estrena What's New Pussycat, donde Peter Sellers junto al muy versátil Peter O'Toole eran parte de una historia delirante. Que era como las obras que efectivamente acostumbraba a mostrar Woody Allen en esos años. Son de los años o de la década que produce con un humor más efectivo, más loco, más ágil que lo que va a hacer después. Que no deja de tener su mérito, pero obviamente marca un quiebre respecto de esa primera etapa cinematográfica. Pero no sería el único que pondría en cines un título de felinos. Ladies and gentlemen, welcome to violence, the word and the act. While violence cloaks itself in a plethora of disguises, its favorite mantle still remains sex. Violence devours all it touches. Its voracious appetite rarely fulfilled. Russ Meyer ponía en las pantallas de cine un título bastante desconcertante, al menos para la época. Faster Pussycat Kill Kill. Quien no ha visto la película, bueno, no, podemos decir que no conoce nada de mujeres peligrosas, de pasiones absurdas, de crueldad y obviamente del cine bizarro. Russ Meyer se encargó particularmente de retratar mundos bastante violentos, extraños y con mujeres de excesivo volumen. El tema principal de la película, los Cramps, hicieron un cover que llegó a hacerse bastante conocido. Con ustedes, la breve versión original del tema que los espectadores de la película de Russ Meyer escucharon en 1965. While living fast, and if you want to end up giving your all, let me call. Pussycat is living reckless, Pussycat is right high. If you think that you can tame her, well, just you try. It's sad she doesn't say what's wrong from right. She's running fast. child of the night. In her life there'll be no time for love. You'll never take her, make up your mind. You will find pussycat, she's living reckless. Pussycat, she's riding high. If you think that you can tame her, well, just you try. Yeah, just you try. Come on and come on and try. The famous nose, sense of victory that a few weeks ago seemed defeat. With the skies clear to New York for supersonic flight, it's felt the rest of the world will go Concorde. Time of departure from Heathrow, 10:29. Expected time of arrival at Kennedy Airport, just 3 hours, 23 minutes from now. A transatlantic record for passenger air travel. A few decades ago, jet travel was thought to be impossible for passengers, even probably dangerous in the extreme. The velocity of sound. Escalating to Concorde's regular speed, Mach 2, twice the speed of sound. A thought that may have terrified the 1930s. Now it's recognized as a quick, clean, comfortable way to cross oceans and continents. Less than 3.5 hours from the runways of London's Heathrow, Manhattan's famous skyline lifts out of the ocean. Kennedy Airport prepares for its controversial visitor. En 1977, el reconocido avión de pasajeros de origen francés Concorde, que viajaba al doble de la velocidad del sonido, alcanza nuevas metas, en este caso uniendo las ciudades de París y Nueva York por primera vez. Una proeza para ese tiempo, ¿no? Y particularmente hacerlo a la velocidad que lo hacía este avión francés. Era muy particular, eran años especiales para las empresas que participaban de este avión, que en su momento dio mucho que hablar precisamente por lo que podía hacer en términos de viajes y de velocidad. En algunas otras entregas del Mar de las Cosas hemos hecho notar que la serie de accidentes que se producen a partir de la década del 80 terminan en su retiro. Todavía está en su apogeo, en su momento de gloria, los años 70, que todavía son el momento donde el Concorde era casi un símbolo de Francia. Después va a dejar de serlo. Many of you seated at this table have made known for years, through the Organization of American States and through your own personal expressions of concern to my predecessors in the White House, your own strong feelings about the Panama Canal Treaty of 1903. That treaty, drafted in a world so different from ours today, has become an obstacle to better relations with Latin America. Luego de muchas idas y vueltas y mucha intervención internacional a causa de los reclamos por parte del gobierno panameño de Torrijos, el presidente estadounidense Carter firma los tratados que permitirían el traspaso del canal de Panamá a los panameños. Sí, sí, recordemos que este tratado, si bien se firma en el año 76, 77, preveía que esa entrega del canal a los panameños iba a ocurrir unos 30 o 40 años después. Sí, sí. Que terminó siendo a fines de los 80. No lo recuerdo con precisión, pero sí, demoró un tiempo largo en hacerse efectivo. Exacto. De todas maneras, Jimmy Carter fue quizás en esos tiempos uno de los presidentes norteamericanos que tuvo una mejor política hacia Latinoamérica. Eso no lo hizo muy popular adentro de su país. Pero demócrata. Un demócrata. Que venía a sustituir a Nixon, además. Exactamente. Pero por lo menos a Latinoamérica, bueno, algunos aires le permitió tomar. ¡Ruco! 中国又遭一日变了颜色，变成一个超级大国，也在世界上称王称霸，到处欺负人家，侵略人家，剥削人家。那么，世界人民就应当给中国戴上一顶社会帝国主义的帽子。 Esta es la voz de Deng Xiaoping, quien tuvo un año bastante agitado, 1977, tras ser removido de sus cargos y luego de registrarse diversas marchas y levantamientos en su favor, el líder chino, que introdujo numerosas reformas en su país que marcarían la apertura de China hacia Occidente, es restablecido en sus cargos de viceprimer ministro del Consejo de Estado y vicepresidente del Comité Central del Partido Comunista Chino. Y Deng Xiaoping va a ser la bisagra entre la férrea China comunista y una China bipolar. El comunismo capitalista. El comunismo hacia adentro y con la otra ventanilla hacia afuera. 1977 es el año de debut discográfico para una banda formada en Nueva York y primero llevó el nombre de The Artistic. En 1977 firman con Syro Records y lanzan su primer sencillo. Para entonces habrían cambiado el nombre al que seguirían usando desde entonces, Talking Heads. Escucharemos el tema Love Building on Fire, que integraba ese primer tema que daban a conocer al público en 1977 con la voz de David Byrne, un poco más aguda de lo que lo cantaría años después. When my love stands next to your love, I can't compare love. When it's not love, it's not love. Which is a building, which is on fire. Hasta aquí, El Mar de las Cosas. Fue una realización Flojisto Producciones.